mucho menos. Y hay muy poco en juego. No quiero ser humano. Hay cosas en juego, porque por desgracia, no las tuviera, si se hubiera ganado en Las Palmas, yo, a lo mejor yo, hubiera pensado, bueno, mira, ya que los abonados les hemos pedido mucho esfuerzo durante toda esta temporada, y que si los packs, que si 4x5, 5x4, que hace una tabla de multiplicar, y han hecho un esfuerzo, yo les hubiera dejado la entrada gratis, gratis, ¿no? Que nos hubieran pagado, como cualquier otro partido, y además le regalo dos entradas para que venga mucha gente. Y oye, dicen que en esas dos entradas ellos las quieren vender fenomenal. Pero solo el gesto de hacer pagar al abonado un partido en el que es televisado, es sábado, comete un saludo y el Elche viene del parapalo de Las Palmas, pues no ha gustado, no ha sentado mal y hay que aceptarlo con naturalidad. Te ha salido tú. Tiraste la moneda al aire y el día del Villarreal te salió cara. Y salió mucho mejor de lo que ellos esperaban. Porque faltaban 8 partidos, no faltaba uno, y la afición se volvió. En esta ocasión que ha salido tú, no has querido rectificar, ¿no? Tienes que arrancar con la partida. Por cierto, que el Elche tiene jugadores atados para la próxima temporada, como ya les comentábamos, Carpio, Ligro, Arturo, San Amado, y siguen anunciando fichajes también que podrían estar atados en los próximos días, si es que no están atados ya. Porque, por ejemplo, en Castellón se apuntan hasta 3, ahora que ha descendido segunda vez, que quieren hacer las rebajas. Uno de ellos, ya lo comentamos semanas atrás, es Rafita, jugador Rafael Ramos Lozano, tiene 26 años, es un jugador que puede jugar de lateral derecho y también en el centro del campo. El otro es Mantecón, de 30 años, un mediocentro también, parte del Castellón, pero que al descender pues, podrían quedar libres. Y el otro es un jugador pedido del Real Madrid al Castellón, Palanca. Recuerdan que lo hizo debutar Juan de el año pasado en el partido frente a Barça. El Real Madrid y Juan y Palanca tuvo la oportunidad clara de Eric Torres. Bueno, pues ahí podría entrar en la operación el portero que tanto le gusta al Madrid, el juvenil Miguel, que finalmente viene de Palanca. Sin olvidarnos, como ya les decíamos desde el mercado de invierno, de que Sergio Mora, de 31 años, del Alcorcón, centrocampista que le gusta mucho a. Pues también tiene un recuerdo con el Elche Club de Fútbol, solo falta que pueda rescindir porque tiene un año más de contrato en el Alcorcón. Estamos hablando de 7 de 8 futbolistas para la próxima temporada, como también ojo porque el club ha recibido una oferta en firme y muy en firme por Molina del Racing de Santander, una oferta en la que hay ahí ya un par de millones de euros ofrecidos y Molina pues ahora mismo les diría yo que tendría muchas opciones de abandonar el club. Depende, me imagino que esa primera oferta el club no la aceptará, pero cuando uno ofrece una cantidad así, es que hay mucho interés. Igual que también el Málaga le ha hecho una oferta formal al Elche por Willy Caballero. Lo que pasa es que, cuidado, estamos hablando de dos de los pilares fundamentales en los que se sustenta el equipo para la próxima temporada. Claro, si todo lo que se está fichando viene de segunda B o de segunda A recién descendido de segunda B y te llevas, ¿no? Y te queda siendo bueno a ver con qué cara le presentas tú un equipo competitivo la situación para la próxima temporada. O sea que creo que estamos en un momento delicado y hay que hacer las cosas bien. Está claro que si viene una buena falta por Molina se va a marchar, pero digo yo que tendrá que ser muy bueno. Se va a prescindir de un hombre que te ha mantenido ahí arriba con sus 22 goles. Un error gravísimo, si por menos que sea por una cantidad de dinero suficiente. Por tanto, Racing Santander hace una oferta en firme por Jorge Molina, exactamente lo mismo que ha hecho el Málaga por Willy Caballero. Así que, ojito, porque el Elche de fútbol para la próxima temporada no es que queden tantos contratos. Una buena noticia, el Elche ha renovado a Santos, finalmente ha mantenido su promesa. Y Santos, que ha pasado alguna prueba médica y ya ha demostrado que su evolución es plena y satisfactoria, seguirá. Está la duda entre una temporada o dos, o una, con opción a otra, se puede un mínimo de partidos, que sería aproximadamente el mismo. Por lo tanto, renovación de Santos para la próxima temporada. Unos que se marchan, Saúl, Usero y compañía, otros que se quedan, como es el caso de Santos. Y a todo esto, mañana partido. Partidazo, partido importantísimo para ambos. Y hay que decir que el técnico ha convocado a 19 futbolistas. La novedad en la convocatoria es la vuelta de Raúl Fuster. Salen tres, o acaso, por lesión, Chimo Navarro, que también está lesionado, y Juli por sanción. Además de Saúl, Lucero, Santos y Olmo, que son lesiones de largo recorrido, aunque para los demás de igual Saúl y Lucero ya pueden entrar. Absolutamente ninguno de los dos va a continuar. En el equipo titular, ¿quiénes podrían entrar? Pues Patri podría entrar Pereira, en la media punta o Paco Esteban, Generelo atrasaría su posición con Asiadi de doble pivote, Trejo tendría que jugar en la banda derecha, en la izquierda Patri, y el resto lo mismo, insisto, la novedad podría estar también en Pereira o Paco Esteban para jugar en la media punta 5 a Molina. Mañana han quedado convocados los 19, porque también han entrado Jorge de Panos y Leandro, ahí se tiene que caer uno de los normales que caiga Leandro, es el tercer portero, y han quedado convocados en el hotel Milenio al filo de la 1:15, partiendo todos juntos y luego ya acudir juntos al banco. Pueden mañana a las 6, yo, mi consejo, mi opinión, les guste o no les guste, lo que decía hoy José Luis Asia, está por encima de toda esa polémica, pero claro, que lo importante es lo interesante que estén. Mi consejo, que estén, que vayan al estadio Martínez Valero. El equipo todavía tiene opciones. Y sería una pena, imagínense, que mañana el Elche encuentre unas gradas vacías, desmotivado, no gane el partido y que no gane empate en todo. Si hubiera podido tener a dos puntos. Y quién sabe lo que puede pasar. No le voy a recordar otra vez el ejemplo, aunque siempre lo tengo en mente, de cuando el Elche se dio un marcado. Esas carambolas existen y a veces se dan. Pero para darse tú tienes que poner el resto. Y sería una pena que mañana el Elche no ganase y que encima se diesen los resultados que todos buscamos, es decir, el empate en Cartagena y Hércules y que el Betis no gane. Sé que es muy difícil, pero el fútbol todo puede pasar. Por lo tanto, no pongo en duda, no lo he hecho nunca, la profesionalidad de los futbolistas, espero que mañana lo sigan demostrando y también espero que la afición de Alcinerde, a pesar de su enfado, de su cabreo o de su razón, mañana esté en el estadio Martínez Valero. Todavía hay mucho en juego. Abrimos una nueva línea con Apoel El Elche. Ven a Tele con la avenida de la libertad, esquina Camino de los Marcos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, Tele con tu distribuidor autorizado con Apoel El Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Octavo torneo, 24 horas de fútbol sala, comisión de fiesta, sector 5, zona sur. Patrocinado por Café Milán y el Parque Cafetería. 4 fines de semana para disfrutar de fútbol sala. Del 25 de junio al 16 de julio en todas las categorías. Inscripciones en Cafetería Milán y el Parque Cafetería. O el teléfono 699-616231. No te pierdas las 24 horas de fútbol sala, comisión de fiesta, sector 5, zona sur. ¿Sabes ya qué vas a estudiar? ¿Has pensado dónde hacerlo? Decídete. En la Universidad de Alicante te proponemos 39 opciones, 39 títulos de grado para trabajar juntos tu vida profesional y ayudarte a diseñarla a tu medida. En un espacio acogedor, joven, abierto, dinámico, atractivo y de calidad, donde cultura y deporte completarán tu formación. Recuerda, Universidad de Alicante. 3.ua.es. Marchando una de pulpo, el saladillo de Bogavante, un cartón de ladrillos, ternera gallega con ajeta y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un cebello o un albariño. Carnes y carnes, en Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado, y los domingos abiertos. En todos sitios cocinas mejor, a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Torreta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Comercial Personera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Centes Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón Escolástico desde 155 euros. Café de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Centes Descanso. Centes Descanso, en calle Orihuela 8, con Altavix, Elche. 4 segundos a elegir, con postre y café por solo 9 euros. En Elche, restaurante Nou Mondovito. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero. Calidad, buen precio en restaurante Nou Mondovito. Con comedor para fumador y no fumador. Para desayunar, cafear y comer, Nou Mondovito. En José María Remán 29, pisos azules, Elche. Deportes, Elche. Y que Paco Gómez. 14 minutos y medio para llegar a las 2 de la tarde. Bueno, vamos a centrarnos en el partido de mañana porque sin duda es muy importante. Y hoy creo que nos sorprendió un poquito cuando preguntábamos por lo que se juega el equipo mañana. Empezaba respondiendo así. Mucho por todo lo que se ha hablado en la semana. Nosotros estamos relajados, ya no queremos por el ascenso, ¿no? Y yo creo que están equivocados, creo lo que dicen eso. Nosotros somos un grupo unido, que digamos para todos el mismo lado, y bueno, lástima que no se ha dado el resultado de Las Palmas, pero este equipo está vivo y creo que mañana se va a hacer notar y tenemos que seguir a dar nuestro sitio. Pero sinceramente no sé quién ha dicho que el equipo está relajado y ya no se puede nada. Aquí en esta casa de fútbol no lo he dicho. Que venga de otro sector, de otros medios, de algún aficionado, a ellos. Realmente me sorprende. Pero está bien. Ahora han visto aquello de unos comentarios en nuestro portal de media de que alguno hablaba de tongo, de la pancarta que le puso la derecha hablando de tongo. Está bien, después como alguno puede ir a pensarlo, porque no lo piense. Eso está muy bien, pero no creo que. Hombre, en esta calle ya se ha salido la palabra relajados, que estén ya relajados. Una cosa es que estén tocados, evidentemente. El palo de Las Palmas deja no tocado a cualquiera. Aficionados, jugadores, técnicos, consejeros, prensa. Pero, hombre, de ahí a decir que ya están relajados y no se ponen nada, sería lamentable que eso sucediese y mañana lo vamos a comprobar. Yo lo dije el lunes, el martes, todavía lo he dicho. Esta plantilla me ha demostrado que puedo confiar en ella en el sentido de la profesionalidad. Lo demostraron después del palo en Córdoba, de Huelva y sobre todo de Cádiz. Se volvieron a levantar y recortaron 6 puntos en 10 semanas. Yo sigo confiando en ella. No tengo por qué no hacerlo. Depende de lo que vea mañana, cambiaré mi opinión o la reforzaré. Y espero que sea lo segundo. El partido se afronta con rabia después de esa derrota en Canarias. Un poco sí, ¿no? Por lo que teníamos bien y como te decía, el resultado de Las Palmas no lo esperábamos. Y bueno, esto que ha sido el fútbol durante fechas, creo que hay que mirar y quedar dentro de todo lo más activo posible, porque se dice anteriormente que la noche que no se puede tirar todo el trabajo que hemos hecho y todo lo que nos ha pasado hasta hoy y no lo estamos. Porque creciendo y hablando de Octavio, creo que se duda mucho del equipo, no se puede dudar, ¿no? Porque nosotros siempre hemos dado la cara, como digo algunas veces, los partidos se dan bien o parecen mal, pero creo que la actitud del equipo, las ganas siempre están, después, como te decía, cada partido es una cosa y después se viene más. Solamente yo sé que nadie ha dudado y le agradecemos la visión, pero solamente es para calmar todo lo que generó esta semana y ponernos solamente en la cabeza el partido de mañana contra el resto. Creo que es un lindo partido y que lo tenemos que ganar porque todavía quedan 3 fechas. Y somos sí, obvio, nosotros pensamos así, quedan 3 fechas, creo que como te decía, no puede pasar cualquier cosa, nosotros tenemos que estar bien activa posible. Hay que tirar el trabajo de todos los días de acá porque nos costaba mucho estar también desde ahí de abajo. Y ahora que tenemos la posibilidad de terminar la activa, yo también puedo hacer eso. Por eso te digo, ha sido complicado esta semana, pero bueno, el fútbol está así. Nosotros sabemos que hemos dado todo lo que teníamos cada uno y vamos a seguir dando la pasión fecha. Yo lo único que puedo decir es que estoy muy contento del vestuario y sobre todas las cosas. Pongo la mano en el juego por cada uno de mis compañeros porque siempre lo he dado todo y creo que no tiene que ayudar a nadie, a nosotros por todos los que hemos hecho. Sí, se seguro, ellos van a estar nerviosos, ansiosos y sobre todo mucho miedo porque saben que el Leche es un equipo fuerte y que así el local se hace difícil ganarlo, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, mañana es un partido importante y creo que hay que salir motivados y nerviosos, que seguro ellos van a venir a por todas y con todo, como decía, con mucha fuerza, garra y en el momento en que la hacemos a veces no va a costar mucho seguro y no hay, creo, tener que despegarlo mañana y creo que hay que salir de mucho con todo y como hemos dicho, es súper fascinante, ¿no? Que toda la posibilidad era nuestra y se veía que de hecho quería ganar. Sí, primero lo importante es que ganamos nosotros y ahí después que, a ver cómo están los demás resultados, seguro vamos a estar pendientes y esperemos, como te digo, ganar primero nosotros y después que se vean ahí los resultados. Sorprende a tus clientes con los dioses de trabajo y jardín de Chandra y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Ya tendrá buenas instalaciones en su sencilla Manresa Quesada, frente a Gente, Elche. Deporte, Elche. Y que va como... Bueno, pues seguimos hablando del partido que mañana se va a disputar a partir de las 6. Recuerden, desde las 5:30, aquí en Sintonía COPE y también desde nuestro portal multimedia en COPE.es, les contaremos todo lo que suceda en este derbi entre Elche y Murcia. A ninguno de los dos le vale otra cosa que no sea ganar. El Elche lo necesita para seguir apurando sus opciones de ascenso. Está a 4 puntos del tercer clasificado, que es el Hércules, y con el Colaveras en contra. Lo tiene muy complicado, pero insisto, si se diesen los resultados que todos queremos, al final un empate entre Cartagena y Hércules y un empate a derrota del Betis en casa contra el Numancia, siempre que el Elche gane, el Elche estaría a un partido del ascenso, estaría a 2 puntos y sería un partido a falta de 2. Seguiría estando difícil, pero si ahora es muy, muy, muy difícil, pues en esas circunstancias sería simplemente difícil. Habríamos dado un paso importante, pero para ello el Elche tiene que hacer sus deberes. El empate no le vale a ninguno de los dos. El Murcia está en descenso, a 2 de la situación. Saben que tienen que ganarlo prácticamente todo, con mínimo 2 de los 3 partidos, y aún así lo tendrán complicado. ¿Quién se juega más? Preguntamos a Alex del Murcia. Luis Aciel. Mira, yo siempre prefiero jugármela más por estar peleando arriba que por estar peleando abajo. Tuve experiencia tanto con el Murcia como con el Córdoba. Estar peleando abajo y la verdad que es un circuito, estás saltando utilizando las 24 horas del día en la situación, es desesperante. Entonces, me gusta más jugar de lado, estar peleando un poquito de campo. Es un gol que saben que tienen que ganar sí o sí, porque las jornadas van pasando y solamente van a quedar 2 partidos y tendremos que no saquen ni uno. No tenemos ni presión, ni ojeriza, ni nada de eso contra Murcia, pero el Elche necesita esos puntos, aunque ellos quieran que se juegue mucho más que el Elche. Cada uno de el paso como le interesa. Bueno, pues mañana, recuerden, a las 6 el partido, hay que estar, mi opinión, es mi consejo para animar al equipo que lo necesita en este momento. Todavía creo que bonito, aunque más desilusionados por la derrota del otro día, pero sin estando el Elche en junio, mes de junio, y todavía con opciones. Es que no lo hubiéramos firmado al principio de temporada. Que duele lo que ha pasado, claro, pero no nos olvidemos que el Elche demasiado desesperado por el futuro. Bueno, pues mañana además, descuento agenda de fin de semana, el Cenesala Elche cambia horario habitual y lugar habitual de jugar. El Sala Elche, que se está jugando la liga en División de Norte de Fútbol Sala, recibe al Tacón de Telde a las 4 de la tarde con la fresca en el pabellón del Toscar. También les cuento que el Elche Picolino se está disputando el campeonato, la fase final del campeonato de España de balonmano infantil. Hoy el Elche Picolino juega contra el Málaga Norte, tras haber perdido ayer frente a la Roca por 19-18. Juega contra el Málaga Norte, que ha ganado sus 2 partidos. De todas formas, si las gitanas ganan por más de 3 goles, hagan lo que hagan los demás, sé que necesitarían para semifinales mañana sábado. Y también les cuento que mañana se disputa de noche los primeros juegos intersalesianos, que reúne pues, a los colegios salesianos de Zaragoza, Lucena, La Armenia, de Coruña, Valencia, Albacete, Campello, Alcoy, Irigoyen, Alicante, Calza de Torres, Cartagena y Elche. Mañana en la ciudad deportiva, el Palacio de los Deportes de la Universidad Miguel Fernández. Como digo, son 1.300 niños los que disputarán competiciones de fútbol, de balonmano, baloncesto, voleibol, tenis y ajedrez. Y también, pues será mañana, los juegos intersalesianos, que pues, demuestran y son para celebrar el 50 aniversario del colegio. También les cuento que se está disputando en el tiro de pichón desde el 27 de mayo hasta mañana sábado el campeonato del mundo de tiro a vuelo. Son muchos los acontecimientos, hemos terminado ya la mayoría de competiciones habituales, incluyendo los acontecimientos que se están disputando en nuestra ciudad, como digo, esta tarde a las 7:15 de la noche de Carlos. Picolinos, Elche y a Real Murcia. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Feliz fin de semana.